por entre los limoneros y llora desconsolada porque no encuentra un cero. Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río que el rumor de la corriente. Cuando a la ventana sale.